Muy buenas tardes o noches. ¿Cómo explicar? Decir noche cuando todavía está claro, pero la costumbre hace que diga noche. Son 5 para las 7. Ya estoy saliendo, estoy regresando. Y espero que todos se encuentren bien. Desde aquí, en su podcast de siempre, desde Aikawa, comentarles que el no grabar se hace difícil aguantar las ganas, los deseos de ponerse a grabar y emitir un episodio. Pero me tengo que contener porque si no, estarían esperando muchas veces en vano un episodio cuando no va a ser. Entonces, por eso que decidí hacerlo de esta forma, solo de lunes a viernes. Y eso era también fundamentalmente pensando en los días de trabajo, que uno generalmente trabaja o de forma regular lo hace en esos días. Algunas veces trabajaba sábado, pero hoy, por ejemplo, este sábado yo lo tenía marcado como descanso. Y les comento que voy a trabajar 9 días seguidos sin descanso porque un compañero del trabajo parece que ha tenido problemas familiares y necesita tomar el sábado, el cual era mi día de descanso esta semana. Entonces yo no voy a descansar. He empezado a trabajar hoy, lunes, y voy a seguir trabajando hasta el día martes en el turno de día. Luego, el día miércoles, ya no entro a las 7 de la mañana, sino entro a las 4 de la tarde. Entro a las 4 de la tarde del día miércoles, salgo 9 y media de la mañana del día jueves. Entro viernes otra vez a las 4 de la tarde, salgo sábado 9 y media de la mañana. De ahí descanso domingo, que por cierto el día domingo, ese domingo tenemos un evento en Tokio, en Shinkiba. Ojalá que pueda grabar un pedacito siquiera del evento para mostrarlo, que es por las fiestas patrias de la comunidad peruana aquí en Japón, que siempre se realiza en ese lugar, que es un lugar grande, preparado para eventos. Entonces se traen conjuntos, se traen grupos folclóricos, hay juegos de show infantil, que esos nos encargamos nosotros. Varios años consecutivamente lo hemos ido haciendo y este año también nos han vuelto a llamar, a pesar que nos estábamos ya despidiendo de lo que eran los eventos infantiles. Entonces hemos tomado esta oportunidad como una despedida, ¿no? Una despedida, como dirían, a lo grande, para concluir ya con lo que son las fiestas y los eventos infantiles. Entonces, y el día lunes también voy a descansar a cambio de ese día sábado que estoy dejando de descansar. Es un cambio que, si bien es cierto, me voy a tener que esforzar sin descanso todo este tiempo, un periodo largo, me va a permitir estar tranquilo el día del evento porque sé que al día siguiente también voy a descansar. Creo que ha sido conveniente ese cambio. Pero bueno, les estoy contando cosas que de repente no les interesa a las personas que están del otro lado porque están siempre, la temática es de las vivencias aquí en Japón. Pero no puedo dejar de terminar de contarles mis cosas que me van sucediendo en mi día a día, porque por la forma de llevar este podcast como si fueran mis amigos conversando al otro lado, aunque lamentablemente no puede ser tan espontánea y directa la conversación. Yo voy conversando y luego ya ustedes me irán replicando por medio del Twitter o por medio de cualquier otro tipo de medio digital para poder comunicarse conmigo, ¿no? Pero espero no les moleste mucho esto, esta costumbre que ya he agarrado de estar conversando, porque lo tomo así, de esa forma, como si estuviera conversando. Entonces, estuve, no sé si escuchando, y he venido escuchando de hace mucho tiempo, ¿no? No es de ahorita, es de mucho tiempo, que muchas veces se dice que Japón es un país extraño. Extraño porque, los tiempos se cumplen rigurosamente. Aquí el tiempo es algo que necesariamente se cumple y uno está acostumbrado a la puntualidad. También que las calles por regla general están limpias, ¿no? Por ejemplo, el amigo Maher, justo el otro día estaba comentando de eso, que él había leído un artículo y me fui por las ramas porque me llamaron por teléfono, corté y luego cuando volví a la grabación ya me había perdido y estaba hablando otra cosa. Y estaba comentando que él me había leído Encanto y se había quedado impresionado con las fotos, porque las fotos me menciona él. No había nada, estaba limpia la calle. Pero es que no es que yo haya buscado el sitio más adecuado para mostrar que todo está limpio. Si yo en este instante, en mi recorrido que yo hago de regreso a casa, pudiera poner un video enfocando solamente las veredas o la pista o el lugar por el cual yo estoy transitando, se daría cuenta de que no hay papeles o no hay cosas tiradas. Y eso también es una costumbre. Y raro si es que, por ejemplo, en mi país, encontrar cosas tiradas, papeles o la costumbre de bajar la ventana y tirar las cosas a la calle como si fuera la calle un basurero general, entonces sí, pues es raro, ¿no? El problema está que, si bien es cierto, no veía yo ese tipo de conductas, de que se tiraran cosas por la ventana, de un tiempo a esta parte sí. No tan seguido, pero sí ya he visto ese tipo de conductas. Que no sé de dónde están copiando, pero están yendo a mal, ¿no? Están copiando lo que no se debería copiar, ¿no? Bajar la ventana y tirar el cigarro o ver que tiran algo, no se distingue qué, pero han tirado algo por la ventana hacia afuera. Entonces, espero que ese tipo de conductas no se vayan a generalizar, ¿no? Y vaya terminando también este país con ese tipo de actos que no llevan a nada, ¿no? A nada, porque uno admira eso, esa limpieza que puede haber. Y es que eso de ahí creo que, no es solamente que te estén repitiendo, no tires, no dejes, no, sino que es una conducta normal, ¿no? Está tanto tiempo, supongo yo, ya arraigado que se mantiene. Es común, por ejemplo, que, llegas a un self-service, a un McDonald's o lo que quieras, y que cojas tu bandeja y dejes la mesa limpia. Hay el trapo ahí y puedes hasta pasar el trapo y dejar limpio como para que la otra persona que va a venir luego también pueda utilizarlo y no tenga inconveniente. ¿Saben que, por ejemplo, aquí en Japón es la costumbre de no entrar con zapatos, ¿no? Con calzados a las casas? Y se tiene los suripas, que son como unas, no son chancletas, son una especie de ¿cómo serían? Zapatillas sin talón, delgadas, para poder usarlas dentro de casa. y en los lugares públicos también hay. Pero, por ejemplo, cuando tú sales del baño, en el baño también hay, que son, ahí sí como son como chancletas de plástico, ¿no? Sales del baño y lo que haces es, antes de salir, giras y sales de espaldas. ¿Para qué? Para dejar las sandalias listas para que la persona que ingrese pueda calzarlas y no tener que estar volteando, agachándose y todo eso. ¿Por qué sucede eso? Porque también está ya establecido dentro de todos ellos y dentro de nosotros también, que uno llega y se acostumbra a esas cosas, ¿no? Deja listo para que la siguiente persona que vaya a usar lo que sea, lo pueda hacer. Tiene que ver con que a ver, esto ya es una, no sé si reflexión o un pensamiento en voz alta, ¿no? Tiene que ver mucho con que no solamente pienso en mi comodidad, sino en la comodidad del otro, puede ser, ¿no? Y que así como yo encontré, también quiero dejarlo para que la otra persona también pueda encontrar lo mismo, ¿no? Supongo que un poco debe ser eso, porque es bastante común ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, puede ser raro en un primer momento cuando lo ves. Y si en el lugar en el cual tú estás acostumbrado a vivir o vives, o es tu país de residencia, no se dan ese tipo de conductas, te parece raro, pues. Por eso que de repente también digan, ¿no? Es raro, ponga raro. Que pierdas algo y tengas bastantes probabilidades de que encuentres ese algo que perdiste. Mi hijo el otro día, eso no le comenté, me parece, el otro día, como él vive en otro lugar, se había quedado dormido y había dejado la billetera en el tren. Había salido y no solo la billetera, me parece que era una maleta también. Bajó del tren porque se había quedado dormido, bajó rápidamente. Cuando ha reaccionado, el tren ya había partido. Y ahora, y lo más triste es que no tenía dinero. Tenía justo como para llegar a casa, me parece. Estaba con todo bien medido y no sabía cómo hacer. Pero acortando un poco la historia, primero fue a recorrer el lugar, si es que esto estaba pensando, de repente se me ha caído, pero no, dijo, al final no estaba en el tren. Entonces llamó al tren, a la empresa, viendo cuál era el recorrido final, le dijeron que tenía que llegar al recorrido final porque ahí es donde ven si es que ha quedado algo olvidado. Y notifican. Y sí, lo encontraron. Él recibió, fue a recoger todo. Y todo estaba ahí. No le faltaba nada. Por ejemplo, hay muchas veces que en las calles encuentras, por ejemplo, en una baranda, es común ver un sombrero de colegio, un pañuelo o algo que han dejado ahí en la baranda, como para hacer ver a la persona que se le cayó, olvidó, pueda, si regresa sobre los pasos que hizo, pueda encontrar eso que se le cayó, eso que perdió, eso que olvidó. Entonces, en primer momento, si ves eso, te parece extraño, ¿no? Te parece raro. ¿Qué hace eso ahí? Pero ya, con el tiempo, sabes que a alguien se le ha caído, entonces lo han dejado ahí para ver si es que la persona que extravió sus cosas las pueda recuperar. Entonces, tiene que ver eso con la educación que se imparte. A ver, les comento una costumbre común aquí en el colegio. Es que los mismos alumnos limpien el lugar en el cual están. el salón, los pasadizos, los baños. En el país donde yo nací, en Perú, eso no se da. No sé si en otros países se dé, pero aquí es una costumbre. Y los chicos lo hacen bien. Igual, es, a ver, no sé, cuando nosotros practicábamos karate, por ejemplo, judo también creo que lo hacen, porque mi hijo también ha practicado judo un tiempo. Era común que una vez terminado hiciera moral la limpieza del dojo, del lugar en el cual has estado practicando. Y aquí también, en el colegio también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, si lo has usado, déjalo listo para que otra persona también lo pueda usar. Yo creo que de esa manera funciona esto. Y se hace costumbre, tanta costumbre tan fuerte es que se mantiene. Se mantiene no solamente en el colegio, sino en tu vida diaria, ¿no? Pero era esa la reflexión en voz alta que hacía, ¿no? Muchas veces pueden decir, es raro, este país es raro, pero claro, lo que no es, los rangos de normalidad lo dan en base a cuestiones estadísticas, ¿no? Lo que hace la mayoría. Entonces, si en este país la mayoría mantiene la limpieza y el orden, entonces para este país y los habitantes de este país no es raro. Para las personas que están acostumbradas a otro tipo de conductas, entonces sí puede parecerlo. Creo que esa es la cuestión. Y nada, ya creo que divagué bastante. Es verdad que tenía pensado hablar de otras cosas. El día sábado mismo estaba pensando y me vinieron dos temas a la cabeza y la verdad es que los olvidé, no sé ni de qué era, pero dije, esto está bien para conversarlo. Pero como siempre sucede, termino hablando de lo que me viene a la mente cuando me siento en el automóvil y empiezo yo a hablar y a divagar. Entonces, amigos, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero no haberlos aburrido mucho. Solamente siempre recordarles mis métodos de contacto. Ya saben, la cuenta de este podcast es desde Aikawa, @desdeaikawa. La cuenta en Twitter, también mi cuenta personal, es @miyashiropro. Saben que me pueden encontrar en Tumblr, que ahí subí el otro día un videito mostrando el recorrido que hago al trabajo, esa zona que tanto me agrada, el lago que tengo siempre al lado y me gusta ver. Y creo que, ay, verdad, lo iba a hacer este fin de semana, pero va a ser imposible. Este fin de semana se supone que como iba a descansar, iba a hacer el video de día con la familia para que pudieran verlo también ellos. Y ahí poder detenerme y poder filmar, pero ya no va a poder ser hasta, dentro de dos semanas, supongo yo, una semana más. Así que ahí lo dejamos, eso de Tumblr. Pero ya saben, tienen ahí una muestrita pequeña, un minuto y poco. Pero para que vean un poquito eso, que siempre les paro mencionando. En la cuenta de Twitter, ya saben que mi cuenta es miyashiropro, pero tengo ahí un hashtag que es desde Aikawa. Y ahí voy mostrando todo lo que tiene que ver con cuestiones del podcast, que creo que pueden interesarles. Las otras fotos son ya pues esto de familia, de amigos, y bueno, si quieren también verlo, pueden entrar a verlos. Porque igual van a poder verlas, si me siguen. Y por último, y no menos importante, por ser último, el mail. Que ya saben que pueden enviar sus mails, sus consultas, sus indicaciones que quieran hacer. Entonces ya saben que ahí también fácil, desde aikawa@gmail.com. Y ahora sí, un abrazo, amigos, y hasta el día de mañana.